Thank you. El pueblo árabe ha tenido ininterrumpidamente durante muchos siglos el territorio de Palestina y por los datos oficiales que se nos han presentado, al terminar la Primera Guerra Mundial, constituía casi el 90% de toda la población del país. Por medio del Reino Unido como potencia mandataria y el cumplimiento de lo resuelto por la Liga, abrió sus puertas a una inmigración extranjera, ofreciéndole un lugar en que pudiera vivir y desenvolver su existencia conforme a sus deseos, con libertad religiosa y sin discriminaciones humillantes. Y ahora esos individuos pagan la generosa hospitalidad de quienes les acogieron, quitándoles por la fuerza la mitad de su suelo natal. No se nos diga que a veces hay que aceptar una solución política, aunque sea injusta, pues sobre la injusticia nunca podrá asentarse la paz y la cordialidad entre los pueblos. والقضاء قدري فمن مبارك وتؤتي قدمرت بأن ندعوك يا سندي وقد وعدت أجيبنا Queridos oyentes, estamos en una nueva sesión de Matemos y Claro de Luna, esta vez con la tragedia y el primer tomo de Medio Oriente de el conflicto entre Israel y Palestina. Estamos con Marcelo Fernández, Marcelo Trípodi y el maestro Luciano Siliti. Buenas noches, chicos. Hoy empezamos muy tarde, pero tenemos mucha data por tirar. Antes de pasar a la tanda, tiremos brevemente lo que vamos a estar hablando en este programa, en esta sesión de Matemos el Claro de Luna. Perfecto, buenas noches, Martín Sandoval, gracias Marce por estar de nuevo. Bueno, abrimos, en realidad este es el primer programa de una serie que le vamos a dedicar a Occidente-Oriente, con la presencia seguramente de Marce en los próximos programas, y se nos ocurrió empezar por un tema fácil relativamente, como no, y también, el conflicto. Y un tema que viene en conexión con la temática del programa anterior de Ucrania, que habíamos hablado de operatorias de las potencias. Exacto. Sobre... países tercermundistas o países que no son potencia, básicamente. Claro. Sí, y básicamente, digamos, bueno, hicimos la apertura con fragmentos del discurso del representante cubano en la segunda Asamblea General de la ONU en 1947, justamente cuando se decide, las potencias occidentales deciden el plan de partición de Palestina, a la cual justamente Cuba, como quedó claro en estos dos cosas que leímos, se opuso, fue uno de los países, si no me equivoco, fueron 13 países que se opusieron. Entre otras cuestiones, además de lo que señalaba ahí, por sostener el argumento básico de que Inglaterra estaba decidiendo el destino, bueno, en este caso de la ONU, ¿no? Pero sobre el destino de un territorio que sobre el cual no tenían derecho, básicamente, ¿no? Porque nunca se les consultó a los habitantes palestinos de los territorios, digamos, si estaban de acuerdo o no con esta partición y con la creación de estos dos estados. Marce, simplemente para hacer como una apertura sobre esta temática, ¿de qué trata el conflicto de Israel y Palestina? Bueno, a ver... Hay un conflicto que tiene que ver con la religión, y hay un conflicto económico y un conflicto geográfico, ¿no? Y el manejo que hacen las potencias de eso, y la religión en verdad pasa a ser una excusa prácticamente de los verdaderos intereses que se juegan ahí. Y también una cuestión ya casi superficial en el asunto, no menor, pero sí hay intereses de fondo que, digamos, mueven todo el aparato, ¿no? Toda la guerra, toda la... Pero bueno, brevemente, Máster, sí. ¿Cómo comienza este conflicto y cuáles son las consecuencias actuales? Bueno, sí, se nos ocurrió hacer en este primer programa como una breve contextualización histórica de algunos hechos significativos, ¿no?, que tuvieron importancia en todo este desarrollo, y comentábamos, bueno, recién antes de empezar el programa con Marce, lo que ocurrió en 1917 con este compromiso que asume el entonces ministro de Asuntos Exteriores británicos, Arthur Balfour, digamos, con un dirigente sionista británico de mucha influencia, Lord Rothschild, que en noviembre de 1917 se compromete desde el lado británico a apoyar la constitución de un Estado judío en lo que era en ese momento, 1917, todavía posesión turca de los territorios palestinos. Claro, sí. ¿Y cuáles son las consecuencias actuales de este conflicto, ¿no? No, bueno, eso vamos a estar explicándolo. Sí. Después, digamos, esto es en 1917, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Palestina, digamos, fue asignada por las potencias a... el dominio de Gran Bretaña por el mandato de lo que entonces eran las Sociedades de Naciones. Sí, exactamente, porque, digamos, en la Primera Guerra Mundial, Palestina estaba bajo dominio del Imperio Otomano. Uh-huh. Antes que termine, como vos bien decís, en 1917, porque termina en 1918, ya estaban pensando cómo repartir esos territorios, porque se avecinaba la derrota de del Antiguo Imperio. Del Antiguo Imperio, con, ¿sí? Exactamente. Entonces, Palestina queda asignada a los británicos. Claro. Y de ahí la intervención de Lord Rothschild. Claro. Sí, sí, ya estaban, digamos, pergeñando el personaje destino, relacionado con la banca mundial, exacto, si los hay. Sí. ¿No? Y si bien estamos hablando de la religión y las cuestiones religiosas como una, como una, un aspecto superficial en este conflicto. Perdón, yo ahí voy a decir algo. Yo no sé, digamos, no coincido que sea un aspecto claro, superficial. Claro, superficial, ¿no? Es una mala palabra para decirlo. Claro, en el sentido de que, evidentemente, para muchos de los actores que están involucrados en este conflicto, la religión no es un tema menor, ni del lado israelí ni del lado árabe, ¿no? Que a nosotros, por nuestra formación, por la cultura, etcétera, nos parezca en algunos momentos una excusa, etcétera, o que tengamos una mirada más política, no quiere decir que la religión no tenga un peso. Su peso, ¿no? Obviamente, todo análisis, como siempre digamos, dijimos en programas anteriores, la religión es la clausura, ¿no?, de sentido. Entonces, sí, si hablamos de un aspecto político, nosotros obviamente no nos podemos quedar con el análisis religioso, ¿no? Bueno, y brevemente, antes de pasar a la tanda, simplemente señalar esto. ¿Cuál es el aspecto y el interés de las potencias, de potencias como Estados Unidos, en crear un Estado como Israel, en entrar en los territorios palestinos, ¿no? Para mí, digamos, bueno, ahora Marce va a hablar, pero para mí son dos. Por un lado, digamos, es producto de la política implementada por grupos sionistas para crear un Estado de Israel y la influencia que tienen, recién mencionamos a Rothschild, ¿no? O sea, hay gente de mucho poder y mucho dinero detrás de esto. Y también, por otro lado, porque a las potencias occidentales les sirve, o al menos ellos interpretan eso, geopolíticamente tener un enclave, entre comillas, occidental en esa región, uh-huh, históricamente hostil a los intereses occidentales. Es eso, exactamente. Uh-huh. Un enclave occidental en Medio Oriente. Uh-huh. Si quiere, Master, vamos a la tanda. Vamos a la tanda y después desarrollamos bien la temática. La tribu es amistad, compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos como quien habla que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años. Soy Alberto Lebos, papá de Paulina Lebos, una jovencita de Tucumán que ha sido asesinada en el mes de febrero del 2006. Por eso digo, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 46445556. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas, 4864-8244. columpiodeinversión.com.ar. Revista Devenir. Y la decisión de no entender a Marcos en otra exhaustiva visita al zapatismo y sus formas de construcción política. También denunciamos la criminalización de la protesta, Alain Badiou escribe acerca del conflicto de Ucrania y contamos la lucha por la tierra en Florencio Varela. La nueva era de Devenir. ahora todos los meses en el kiosco. www.revistadevenir.com.ar. 25 años. La tribu. 4 pesos de propina. Sonora insurgente. Fiesta. Atención. En Group, el sábado 1 de noviembre a las 23 horas. Anticipadas 70 pesos. Hasta el 15 de octubre en Lambaré 873. Y en la Casona de Humahuaca. El vapor organizado en una gran fiesta. ¡Qué resentor! ¡Ay, invito yo! ¡No me vas a despreciar! ¡Dos velas! Tres velas, cuatro velas, digo cinco velas. Hora de la comida, ¿vos qué vas a pedir? Un sándwich de miga, de choclo y perejil. Eso no es muy rico, nunca me lo pedí. Y si no tenés vida, ¿no ves que sos un gil? A mí no me putean, a mí no me putean. O le cuento a mamá, o le cuento a mamá. ¿No ves que sos un gil? ¿No ves que sos un gil? ¡Vos sos un perejil! Sándwich de lunes a viernes de 14 a 12. Alimentando el vacío existencial. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. FMLatribu.com. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. Matemos el claro de luna. FM La Tribu, 88.7. Seguimos en esto que es Matemos el Claro de Luna, en esta sesión, en este tomo 1 de Medio Oriente, el conflicto de Israel y Palestina. Planteamos brevemente en el primer bloque la situación y de lo que se trata este conflicto, ¿no? Y ahora queremos pasar ya directamente, Marce y Maestro Ceriti, a un proceso histórico que es lo que realmente explica toda la situación. Sí, bueno, nos parecía adecuado mencionar, porque antes hablábamos del sionismo, que es un movimiento que empieza a fines del siglo XIX, ¿sí? Con la intención de establecer un hogar judío en Palestina. Y asimismo empieza a financiar inmigración de judíos al territorio palestino ya en 1897, ¿sí? Ocurre luego lo que decía el representante cubano en la ONU, en el año 1920 el 10% de la población que se encontraba en territorio palestino era judía, o sea, el 90% era árabe. Claro. A principios del siglo era nadie, ¿no? Y bueno, eso para explicar un poco el tema del sionismo, que quizá lo retomemos en algún otro momento. Sí, sí, bueno, la cuestión es que hacia 1930, terminada obviamente ya la Primera Guerra Mundial, esta inmigración sigue aumentando, nuevos grupos de judíos no se dan, digamos, van a vivir a estos territorios en el marco justamente de esta política de repatriar a la diáspora, ¿no? Para justamente presionar por la creación de un Estado israelí. Y esto, digamos, va generando cada vez más tensión hasta que en la segunda posguerra se agrava la situación básicamente por dos cuestiones. Por un lado, por la radicalización de estos grupos armados judíos que cometen atentados terroristas contra los británicos, ¿no?, que estaban en esos territorios. Y también, obviamente, por la grave situación que atraviesa Gran Bretaña luego de la Segunda Guerra Mundial, que hace que justamente Londres decida terminar con su mandato en los territorios palestinos para julio, si no me equivoco, de 1948. El tema es que, a diferencia de lo que ocurrió en otros enclaves coloniales de Gran Bretaña, por ejemplo, en la India, donde negoció con élites, ¿no?, del país para conservar cierto poder económico y político y también hacer una salida ordenada. En este caso, directamente, la cosa se ponía pesada, se lavó las manos, dijo, nos vamos en el 48, y le cedió la solución del problema a la ONU, que, como vimos en el inicio, en 1947, vota la partición de los territorios, la creación de los dos estados. Sí, Máster, además está... es importante agregar que cuando se retiran en el 48, los ingleses, las tropas británicas, al otro día estalla la guerra civil en el territorio. Uh-huh. O sea, fue así que lo dejaron. Sí, justamente, bueno, los gobiernos árabes se manifiestan en contra de esta decisión de partición de los territorios palestinos, sí, etc. Sí, de formar dos estados, ¿no? Había una propuesta de formar dos estados, un estado judío y un estado palestino. Exacto. Sí, sí, sí. Los árabes se manifiestan en contra. Sí, digamos, perdón, Marce, en ese caso, para ser conciso, y también es interesante analizar la postura que va a ir variando, ¿no?, a lo largo del tiempo de los distintos, sí, países árabes. Por eso decíamos en el flyer, mencionábamos esto de la tradición, ¿no? En ese momento la Liga Árabe, sí, estaba conformada por Egipto, Argelia, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Yemen, Siria y Libia. Reaccionan en contra de esta decisión de la ONU y atacan militarmente al flamante Estado judío. ¿Qué es lo que ocurre? El Estado judío, con el apoyo de Estados Unidos y también, obviamente, de Gran Bretaña, no solo repele el ataque, sino que además justamente aprovecha la ocasión para desalojar violentamente a los palestinos de sus territorios en lo que se conoce como la Gran Tragedia o la Nakba, ¿no?, para los palestinos. ¿Qué es lo que implicó? ¿Por qué es una gran tragedia? Porque dos tercios de los palestinos, dos tercios de la población, de este 90% que mencionaba, sí, Marce, tuvieron que abandonar sus hogares y se convirtieron a partir de ese momento en refugiados, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. A fines del 48, la ONU les reconoce el derecho al retorno y establece una agencia para los refugiados palestinos. ¿Cuál era la idea de las potencias occidentales y de Israel? Que en realidad, digamos, los palestinos fueran absorbidos, para decirlo de alguna manera, por los países árabes vecinos. Sí, y eso ocurrió, muchos emigraron. Eso ocurrió, pero ¿cuál es el tema también? Más de la mitad de los territorios reservados para los palestinos en esa resolución de la ONU del 47 fueron anexados por el Estado de Israel, ¿no? Y de esta manera, lo que se había proyectado en una, como una Palestina árabe, solamente queda Gaza, que en ese, sí, momento queda bajo la administración de Egipto, y Cisjordania, que es anexada por Transjordania, que se convierte en el reino de Jordania, ¿no? Y a su vez Jerusalén, ya te dejo, Marce, que según la resolución también del 47 de la ONU, tenía que quedar bajo administración de un régimen internacional, etcétera. Bueno, es dividida en dos, la ciudad nueva bajo órbita de Israel y la ciudad vieja, dependiente de Jordania. ¿Ya en qué época estamos hablando de esto? No, y esto inmediatamente, el 48, cuando se produce, digamos, la... Toda mitad del siglo XX. Sí, sí, sí. También en el marco, digámoslo, para contextualizar más, no solo de la Guerra Fría, no, porque ahora vamos a ver la injerencia que tiene tanto, digamos, Occidente como la Unión Soviética, sino también en el marco del proceso de descolonización que nosotros mencionábamos en algún programa, porque también se produce esto que decíamos con Marce, Inglaterra tiene que desprenderse de los territorios que ocupaba, tanto sus colonias como estos que administraba, porque ya está destruida económica, comercialmente, militarmente, entonces no puede sostener esos enclaves, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante ver que la partición original que se piensa, uh-huh, es alrededor del 55% del territorio para un Estado judío, el 45% para un Estado palestino. La Liga Árabe no acepta esto y finalmente, como explicaba el máster, se terminan quedando con muchísimo menos por todos los sucesos que ocurrieron. Sí, sí, sí, no, máster. Ahora bien, se puede observar como, si bien en el programa anterior de Ucrania habíamos planteado una especie de operación complotista por parte de las potencias con determinadas operaciones que tienen que ver como, por ejemplo, crear el caos desde la nada, ¿no? Por ejemplo, interferir en un país a través de las ONG y ese tipo de cosas. Acá directamente estamos viendo la creación de un nuevo Estado. Nuevo Estado, sí. O sea, creado por una potencia, sí, ¿no? Sí, igualmente hay ciertas interpretaciones de parte de los árabes que lo ven como exactamente esto a un nivel muy grande. Porque hay, ellos dicen, en el 17 entran los británicos a hacer un protectorado. Empieza la emigración judía, que está apadrinada por ellos, se van en el 48, 30 años después, dejándonos un desastre total. Claro. Muchos árabes, muchos palestinos lo ven así. Sí, sí. Sí, hay que decir también, Master, lo sabe bien, toda creación de Estado implica violencia, sí. Implica sujeción, siempre hay... un pueblo que es explotado, que es exterminado, etc. El tema quizás, por eso decíamos en el flyer, una tragedia moderna, ¿no? En este caso queda más en evidencia porque esto fue hace relativamente pocos años, hay digamos, más registro histórico, y también se da este drama de que, después lo vamos a estar comentando, pero la situación de los palestinos cada vez se agravó más y hoy en día realmente viven una situación de en condiciones inhumanas, cada vez con menos territorio, con los territorios más colonizados, más vigilados, más reprimidos, sin acceso a no solo a la educación, a la salud, a los recursos básicos, al agua. Después lo vamos a estar hablando eso, ¿no? Sí, pero también cabe destacar que si planteamos en este programa este conflicto, a su vez también como el programa anterior del de Ucrania, es porque estamos hablando de operaciones y operatorias que si bien se podrían de alguna forma interpretar, no están tan simplemente a la vista como uno cree, uh-huh. sino que actúan de alguna forma sin caer en una teoría del complot, de manera oculta o de manera disfrazada. Claro. Sí, hay situaciones que se van naturalizando, ¿no? Y se las arranca de su historicidad y entonces ya uno pierde... también con tanto bombardeo de información hoy en día, uno pierde también toda esta explicación histórica de, bueno, de cómo llegamos a esta situación, de dónde surgió esto, ¿no? Hay que decir también, Marce, que, y Master... Perdón, quería agregar algo que tiene que ver con eso, justamente, porque como el tema de la autodeterminación de los pueblos, en los palestinos su argumento viene a ser este, que tiene que ver con la historicidad. Sí. O sea, hace... a principios del siglo anterior no había, uh-huh. eran 90% más de población palestina, nunca se les consultó. Claro. Nunca hubo una consulta, todo lo que estamos hablando de la ONU, el mandato de Inglaterra, etcétera, etcétera, nunca hubo una consulta en la población. Claro. Para tomar todas estas decisiones. Claro, y eso es uno de los argumentos también que utilizó el representante cubano en esa asamblea de la ONU para decir, bueno, nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos y acá no se está respetando por este motivo, ¿no? También vamos a ver que a lo largo del desarrollo de este conflicto, digamos, porque hablamos de Occidente, ¿no? De Estados Unidos, de Gran Bretaña y sus intereses, etcétera. También es cierto que el resto de los países árabes va a adquirir posturas distintas a lo largo del conflicto. Por ejemplo, jugaban sus intereses propios, claro, que van a ir variando, ¿no? Sí. Y va a ser más pronunciado en algunos casos. Por ejemplo, Egipto y Arabia Saudita quizás sean los casos más emblemáticos, lo cual no dejó también de generarles tensiones internas. Por ejemplo, en Egipto, los militares nacionalistas dan un golpe de Estado contra la monarquía en 1952, y el rey Jordano en su momento también fue asesinado por entablar un diálogo con Israel y traicionar la causa árabe. Exacto, son ejemplos de los intereses internos que se juegan en cada país y que afectaron la posición global de la Liga Árabe a lo largo de todos estos años. Exacto. Master, lo vi haciendo señas con Malén, no sé si hay tiempo para meternos en otro punto de conflicto. Por favor, meta. Derrotero histórico, Malén querida. Hay que seguir el proceso. Aclaramos que después de la segunda tanda vamos a seguir un poquito más para desarrollar algunas que otras conclusiones, pero sigamos. Otro, digamos, de los hitos, para decirlo de alguna manera, de este conflicto, se produce en 1967 con la denominada Guerra de los Seis Días. digamos, que viene de un conflicto previo, obviamente, que tiene que ver con la crisis del Canal de Suez en 1956, donde se enfrentan tropas egipcias e israelíes por justamente el control del Canal de Suez, que es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de toda la economía mundial, diría. Sí. Bueno, toda esa zona estaba como muy inestable, no vamos a desarrollar todo eso porque si no se nos va todo el programa, pero la cuestión es que en mayo del 67 Nasser, el líder egipcio, pide al entonces secretario general de la ONU que las tropas, digamos, de la ONU que están apostadas a partir de este conflicto abandonen el territorio egipcio. Bueno, y en ese clima de tensión Israel decide directamente lanzar un ataque por sorpresa contra los países vecinos, y digamos, esto es clave porque esa guerra, que para muchos historiadores fue un paseo militar del ejército israelí mucho mejor preparado que sus vecinos árabes, avanza y se queda con la ocupación del Sinaí egipcio, de la Franja de Gaza, de Cisjordania, de la ciudad vieja de Jerusalén, que habíamos visto que en su momento había quedado para el lado palestino, sí, y de los altos del Golán sirio, ¿no? Que en 6 días es ocupado por el ejército israelí. La guerra de 6 días. La guerra de los 6 días de 1967, que de esta manera el Estado israelí pasa de tener poco más de 20.000 kilómetros cuadrados a 102.400, ¿no? Y pese a las protestas de la ONU y el desacuerdo de las grandes potencias, porque tampoco, digamos, es algo tan lineal, ¿no? Hay cada país, en principio, primero defiende sus intereses y después el de sus aliados. Digo, más allá de las protestas, el Parlamento israelí acuerda ese mismo año la anexión de la parte árabe de Jerusalén. Esto provoca la reacción de los países árabes bastante impotente, sobre todo después de haber perdido en el plano militar, que conforman un frente de rechazo en donde se comprometen a justamente no reconocer al Estado israelí y concluir con todas las negociaciones de paz, y sobre todo, y ahora te dejo paso, Marce, a una resolución de la cual todavía hoy se habla mucho, que es la adoptada por las Naciones Unidas el 22 de noviembre de ese año del 67, la resolución 242, en donde se le ordena a Israel que se retire de estos territorios que ocupa, sí, en la guerra de los 6 días, algo que desconoció sistemáticamente. En algunos casos, vamos a ver que después lo vamos a estar explicando, en 1979 firma un acuerdo de paz con Egipto, pero bueno, hubo conflictos en el medio, pero digo, hasta el día de hoy Israel desconoce esta resolución, no solo esta, sino todas las que hubo después de la ONU para retirarse de estos territorios ocupados. Marce. Yo quería remarcar que también, en cierta forma, si bien se podría pensar una teoría del complot acerca de por qué Israel fue tan exitosa en esta guerra de los 6 días, en el sentido de cómo es que un Estado tan nuevo consigue desarrollar un aparato militar tan grande. Si bien se podría pensar una teoría del complot acerca de que Estados Unidos pone ejército, dinero y tecnología en este nuevo Estado que le interesa, o alguna que otra potencia, si bien se podría, supongamos, escapar a esa idea, diciendo que, bueno, no sabes si Estados Unidos pone guita o no en eso, aún así hace ruido la situación de que un Estado tan reciente desarrolle un aparato militar tan grande desde la nada. Sin duda, sí. Bueno, el sionismo en sí mismo es un movimiento que tiene capacidad de financiación, empecemos por ahí. ¿En qué sentido? El de la banca mundial, ¿sí? Sí. El sionismo está financiado por la banca mundial. Y además la... Tuvo en esos años, como mínimo me entrego a... Diversas organizaciones, además, sionistas, digamos, destinan miles de millones de dólares por año al Congreso norteamericano, solventando campañas políticas, dándole plata al lobby. Recordemos que los Estados Unidos está institucionalizado, no está prohibido, y destinan mucha plata justamente para que los Estados Unidos adopten políticas favorables a los intereses de Israel, más allá de que a los Estados Unidos también les conviene, no es que solamente los hace, digamos, adoptan esta postura porque les ponen plata, ¿no? Igualmente, a mi impresión, leyendo la historia de todos estos sucesos, porque es sorprendente el surgimiento del Estado de Israel como potencia militar, tecnológica y atómica hoy en día, ¿sí? Y también es sorprendente un poco la quietud de los árabes también es sorprendente. Cuando ocurre la guerra de los seis días, por ejemplo, hace ruido varios factores. Nasser, ¿no?, pide a la ONU que retire las tropas y prácticamente se entrega porque no estaba preparado. Claramente no estaba preparado para tener una guerra con Israel. Le pide a la ONU que retire las tropas en una decisión que lo termina perjudicando militarmente. O sea, y si observás los conflictos, encontrás muchas de esas decisiones de los árabes que ellos mismos admiten que fueron perjudiciales para los palestinos. Sí, yo no sé si pasiva. Yo lo que decía antes, la realidad es que en su momento se pensó como todo un mundo árabe unido en torno a una causa. Esto lo digo con esa idea, ¿no? Bueno, perdón, Matar. No, por favor. Y en este sentido cabe destacar una nota al pie con respecto, digamos, como una especie de metalenguaje de este proceso histórico, que tiene que ver con que si bien en Ucrania nosotros disponíamos, y Marcelo trajo mucha información que está ahí, que es accesible, que son desde los distintos puntos de vista fuentes que tranquilamente son transparentes y accesibles en su discurso, en este caso, en el caso de Medio Oriente, es muy difícil y hay que tener mucho cuidado con las fuentes y la información que manejamos, ¿no? Sí. Sí, acá básicamente estamos basándonos en muchas resoluciones de la ONU que están disponibles, digamos, para todo aquel que quiera consultarlas. Y también, digamos, con datos de la historia, ¿no? Después, obviamente, hay, como sabemos, la historia es interpretación y hay toda una disputa política, etcétera, pero también hay datos de la realidad objetivos, para decirlo de alguna manera. Sí. ¿No? En este sentido, yo recomiendo al historiador Eric Hobsbawm sobre esta problemática, que de hecho mecha muy bien todo el proceso simbólico y religioso con este conflicto. Sí, y también después vamos a estar en los próximos programas también viendo una mirada muy crítica, digamos, y de hecho Marce recién introdujo el tema respecto de cierta actitud de algunos países árabes, y también esto, digamos, una mirada muy crítica como la de Castoriadis, ¿no? Antes decíamos, hacia 1917, los territorios palestinos estaban ocupados por el Imperio Otomano. Bueno, el Imperio Otomano es también árabe, ¿no? No es un mundo, digamos, pertenece a Oriente, ¿no? Entonces no es occidental. Entonces también no se trata acá de buenos y malos en términos de Occidente es malo y el mundo oriental es la pobre víctima. Exactamente. No es así. Pero se trata de intereses y operatorias, ¿no? Sí. Bueno, Master, ¿queda algo? No, cerremos brevemente este bloque y pasemos un poco de música y después cerramos con algunas conclusiones. Básicamente decir que después vamos a estar dando, nos queda la guerra del Yom Kippur, que fue, además de la guerra de los seis días, la otra guerra muy importante que se dio entre los países árabes o entre distintos países árabes e Israel. Hubo cuatro en todo este proceso. Todas las gana Israel, aunque la guerra de 1973, así como la de los seis días, implicó consecuencias que llegan hasta hoy. La de 1973, si bien la gana Israel por las particularidades de cómo se dio, también implicó consecuencias muy importantes que hicieron que Israel tuviera que modificar su política hacia algunos países vecinos. Después lo vamos a estar tratando, si no es en este programa, en el próximo, Malén. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música. Después le vamos a contar brevemente lo que trajo Marce para este programa. Pero bueno, ahora vamos a pasar un poquito de música. Seguimos, viene la tanda y después seguimos brevemente con algo más de este conflicto de Israel y Palestina. Día a día. La tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio donde... Una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho la tribu. La tribu. La tribu es... 25 años. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Hora de la comida, ¿vos qué vas a pedir? Un sándwich de miga, de choclo y perejil. Eso no es muy rico, nunca me lo pedí. Y si no tenés vida, no ves que eso pedí. Y si no tenés vida, no ves que eso es un gil. A mí no me putea, a mí no me putea. O le cuento a mamá, o le cuento a mamá. No ves que eso es un gil, no ves que eso es un gil. Vos sos un perejil. Sándwich de lunes a viernes de 14 a 12. Alimentando el vacío existencial. Mi nombre no importa. Soy un mono, uno más, peludo, de esos que trepan, de esos que hablan. Nosotros nos juntamos en un mono ambiente. Contamos cuentos, viajamos historias. Somos monos, monas, juntos, peludos. De eso se trata, es mono ambiente. Primeros miércoles de cada mes a las 22 horas en el auditorio de FM La Tribu. Todos y todas somos parte de la radio. Liliana Dauntless. Votá a los premios Éter 10 años. Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio. Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar y votá el programa y la radio del año. Premios Éter 10 años. Todos somos parte de la radio. Y vos también. Mamá deportista, mamá chef, mamá coqueta, mamá moderna. Todas tienen los mejores beneficios con Banco Credicop, pero solo vos sabés cuál es el mejor regalo para ella. Hasta 25% de ahorro, sin tope y cuotas sin interés con tus tarjetas Credicop. Del 12 al 17 de octubre en shoppings y más de 1000 locales de indumentaria adheridos. Además, 20% de ahorro en restaurantes el domingo 19. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Vigencia de las promociones del 12 al 19 de octubre de 2014. Ver bases, condiciones y todos los shoppings y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Construyendo relaciones de respeto entre los humanos, con los animales y la tierra. Feria contra flecha. Pequeño emprendimiento de resistencia creativa. Autogestiva. Independiente. Y vegana. Feria contra flecha. Todos los segundos sábados del mes en el barrio La Tribu. Lambaré 873. Entrada libre y gratuita. Salida liberadora. Feria a contraflecha. Tráete las alas a contraflecha@gmail.com. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Toma aire. La tribu. Sin aire no hay fuego. Si nos querés sacar buenos, por favor, no nos apure. Bueno, llegamos al final de esto que fue el tomo 1 de Medio Oriente, Matemos el Claro de Luna, este conflicto entre Israel y Palestina, estas operatorias de las grandes potencias, valga la redundancia, operando en determinados países, creando determinados estados y con operatorias bastante polémicas y hasta entrando casi en una teoría del complot, pero con datos históricos que están ahí, que están al alcance de uno si quiere investigar al respecto. Antes de pasar a una síntesis de toda la data que estuvimos tirando, Marce, contanos qué estuvimos escuchando. Bueno, al principio escuchamos Muslim Ghost. Que lo tuvimos a todos en un especial. ¿Sí? Lo recomendamos en el blog de Matemos el Claro de Luna, está todo ahí. Sí, el disco United States of Islam. Después escuchamos un poco de Maluf, que es una música de Libia, una música típica de esa zona. Luego fue un tema de CCP, donde participan unos músicos árabes. Que ya estuvimos sonando en el Coro de Luna, CCP. Sí. Y el último fue Jawul, el bajista de Pil, que nos demostraba sus influencias árabes en este tema de un disco solista de Bedroom Album. Siempre me imaginé que el maestro Cerviti iba a ser algo así como el bajista de Pil, si tenía que hacer música. Si pudiera, quien pudiera. Bueno, después decimos lo que vamos a escuchar al final, pero bueno, Master, brevemente, una síntesis de lo que sucedió en este Claro de Luna. No, bueno, brevemente, hoy vimos los orígenes histórico-políticos del Estado de Israel, sus antecedentes, y llegamos hasta la Guerra de los Seis Días, 1967. Para el próximo programa, el próximo martes, vamos a estar hablando sobre la Guerra del Yom Kippur, en 1973, sobre el telón de fondo, cómo jugaron las potencias, no las superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética en todo este conflicto. También sobre la resistencia palestina, las distintas organizaciones y sus particularidades, algo que usted va a leer ahora, y también las intifadas y todo esto. Y después en otros programas, ya algo más que no se va a referir solamente a este conflicto, aunque hay que tener en cuenta que en el siglo XX este conflicto va a atravesar toda la problemática Oriente-Occidente, pero bueno, en otros programas vamos a ver también el socialismo árabe, la relación de Arabia Saudita, la revolución iraní, todo eso para próximos programas. Brevemente, ¿de qué se trató la creación del Estado israelí? Brevemente, y también estuvimos hablando sobre los sionistas que estuvo marcando Marce. Sí. Y bueno, básicamente se trata de un logro para decirlo de alguna manera, político, histórico, que consiguió justamente el sionismo, la creación del Estado de Israel, con mucha astucia política, con mucho poder, tanto político como económico y también militar, favorecidos por las potencias occidentales, en lo que, bueno, obviamente el pueblo palestino lo vive hoy todavía como una tragedia y cada vez más grave por las condiciones en las que están viviendo millones de seres humanos. Y también del lado occidental, esto que decíamos, establecer un enclave que favorezca sus intereses en una región muy complicada, entre otras cuestiones, no solo geopolíticas, sino también por lo que planteaba Castoriadis respecto de esta problemática, ¿no?, entre distintas posturas políticas, existenciales, ideológicas entre Occidente y Oriente, que también vamos a estar viendo en otros programas. Marce, brevemente, tres palabras sobre el sionismo, una síntesis de su creación, de sus orígenes y de su política, ¿no? Bueno, comienza a fines del siglo XIX, es un movimiento judío que busca retornar a la Tierra Santa, ¿no?, la Tierra Prometida, o sea, este es el basamento religioso, ¿no? Y bueno, financiado por la banca. Sí, lo interesante, Máster, antes de ir a la lectura, es este aspecto religioso que señala Marce, por eso digo que no era menor y no es superficial, ¿no? Cómo todo el tiempo en este conflicto se presenta al mundo árabe musulmán como el fanatismo religioso y a Israel como un occidente secular. Y esto me parece que hay que rediscutirlo, bueno, seriamente. Eso, sí, la verdad que es interesante lo que estás diciendo porque sí, quizás lo estamos dejando de lado, uh-huh, ese tema cuando nos referimos a esto como diciendo el fundamento religioso que no importa y... No, y está de un solo lado. Sí, está de un solo lado y no... No es tan así. En el recinto de las Naciones Unidas se advertía la tensión. En algunos minutos más iba a hacer uso de la palabra Yasser Arafat. Hasta ese momento, el señor de la vida y de la muerte, un palestino implacable al que se le atribuían los peores actos de terrorismo. Él no los negaba. Decía que se habían ejecutado en nombre de la liberación de su patria, Palestina. Todo había comenzado apenas 27 años antes, en aquel infausto noviembre de 1947, cuando allí mismo, en esa misma sala de Naciones Unidas, la Asamblea General votó la repartición de Palestina, hasta ese momento bajo jurisdicción británica. El propósito fue crear dos estados, uno judío y otro árabe. El resultado fue una guerra sin cuartel que se mantiene viva hasta este momento. Arafat, Matemos el Claro de Luna.